Es Navidad y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, pasar un buen rato con los amigos. Por eso, en estas fiestas, sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, felices fiestas. Elves en la Onda, con Isra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos este par de horitas, compartiendo este jueves, es 16 de diciembre de 2021. Un jueves en el que encontraremos los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 8 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos a ir con nuestra mesa redonda, una mesa de opinión en la que vamos a hablar sobre la transexualidad. Para ello vamos a contar con la participación de diferentes actores. Por ejemplo, va a estar Carla Antonelli, que es una actriz, es política, es activista transexual de los derechos LGTBI. La semana pasada hablábamos con el siguiente invitado y volverá a estar con nosotros esta semana en esta mesa de opinión, Manolo Rosado, que es el presidente de la Red de Municipios Orgullosos. También estará con nosotros María José Márquez, presidenta de la Asociación Crisalis Andalucía, y Marían García, que es secretaria de la Asociación Transdiversidad, quienes nos van a aportar su particular visión sobre este tema. En la entrevista de la semana vamos a charlar con Isabel Herrera, con la alcaldesa de Helves, con la que haremos un repaso del año que ahora termina en cuanto a la política local, así como de los proyectos y planes municipales para 2022. Y por último tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que entrevista a Emilia y María Dolores, mujeres participantes en el proyecto Helves Teje. Además, nos hablará sobre el juego y el juguete no sexista ni violento, muy importante especialmente en estas fechas. ¿Qué vamos a hacer? Pues directamente arrancar Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues vamos a colocar bien todas las sillas en esta mesa de debate y de opinión que vamos a tener enseguida aquí en Helves en la Onda, hablando de la transexualidad. Antes arrancamos con Whitney Houston, Clean Bandit. El tema se llama How Will I Know. I'm decíamos al principio, hoy tenemos una mesa de opinión, una mesa redonda, no es debate. Vamos a hablar sobre la transexualidad. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a tener otra visión de lo que es la transexualidad, de lo que es el movimiento LGTBI. Y para eso tenemos grandes personas que hoy van a estar con nosotros. En un primer lugar teníamos a Carla Antonelli, actriz, política y activista transexual de los derechos LGTBI. Bueno, Carla, vamos a ver si conseguimos que entre. Hoy había en la Asamblea de Madrid, que es donde ella está. Bueno, pues parece ser un debate sobre el tema de los derechos y quería estar presente. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos que pueda charlar con nosotros. Quien sí está con nosotros es Manolo Rosado, él es presidente de la Red de Municipios Orgullosos. Manolo, bienvenido a los micrófonos de la radio de nuevo. Hola, Irra, muchas gracias, bien hallado. Encantado de saludarte de nuevo, Manolo. También está con nosotros Igualmente. María José Márquez, presidenta de la Asociación Crisalis Andalucía. María José, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por tener esta posibilidad, este espacio para poder llegar al público y poder contarle algo más sobre nuestra realidad. Perfecto. Muchas gracias. Lo que sí te voy a pedir, María José, es que te acerques un poquito más al micrófono, que nos hables un poco más fuerte para... se te ha entendido perfectamente, pero un poquito más fuerte. Y también está con nosotros Marían García, secretaria de la Asociación Transdiversidad. Marían, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Saludos para todos y todas y gracias por la invitación. Vamos a empezar, si te parece, Marían, contigo, contándonos qué es la asociación, a qué se dedica Transdiversidad y en qué ámbito trabaja. Nuestra asociación básicamente lo que intenta es dar apoyo a personas trans, sobre todo jóvenes que están descubriendo realmente cuál es su identidad de género, en este caso familias, padres y madres que en ese momento en el que su hijo o hija les plantea una problemática de identidad de género y no saben dónde acudir, qué posibilidades tienen a su alcance, y nos centramos sobre todo en eso, en ese acompañamiento, en ese dar información, en ese tranquilizar a los padres de que a sus hijos o hijas no les ocurre nada malo. Claro. Un poco raro sí que es, pero no es malo. Y que bueno, su vida no se va a ver, bueno, en teoría, excesivamente condicionada por esa circunstancia. Al menos, Marian, no debería, ¿no? De verse condicionada. No debería. En eso creo que bueno, estamos trabajando y luchando para que bueno, en algún momento la condición trans sea algo normal, que forme parte de las posibilidades que están al alcance de cualquier ser humano. Yo hablaba la semana pasada con Manolo Rosado, decía, ¿por qué dentro del colectivo la parte de lo transexual es como la peor vista, ¿no? En alguna manera, la que más etiquetas tiene, la que más estigmas lleva. En fin, es como la parte más tabú, ¿no?, del colectivo LGTBI. Mira que ya se ha conseguido, ¿no?, que sea visible el colectivo. Sin embargo, la parte trans es como más, es como todavía el submundo, ¿no? La que parece que nos cuesta trabajo conocer un poco más. Pero ahora hablaremos de esto también. María José, presidenta de la Asociación Crisalis Andalucía, ¿cuál es el trabajo? ¿En qué ámbito trabaja Crisalis? María José. Bueno, no sé, hemos perdido a María José, vamos a intentar recuperarla. Manolo Rosado, que es presidente de la Red de Municipios Orgullosos, ¿recuerdas esta pregunta que te hice yo? ¿Por qué la parte trans era como la parte más menos vista o más estigmatizada de todo el colectivo? Y recuérdanos tu respuesta, Manolo. Sí, bueno, la realidad es que es el... No, la palabra peor vista, no sé si la designación peor vista puede ser, pero hay un desconocimiento enorme, sobre todo en materia trans, porque todavía a la sociedad le cuesta confiar en la propia voluntad personal y en el derecho de cada persona a la autodeterminación de género, a sentirse hombre, a sentirse mujer, a no sentirse ni hombre ni mujer. Y sobre todo esto se acentúa mucho más en los menores. De esto sabe muy bien María José, porque Crisalis hace una labor enorme con los padres y las madres de niños trans, y María en este caso, que transdiversidad, bueno, estoy encantado de decir que de estar con en primer lugar decir que estoy encantado de estar aquí, porque tanto Crisalis hace una labor enorme, transdiversidad desde Montequinto, en el ámbito rural y municipal apoya mucho a las personas trans. Uh-huh. Y bueno, y Carla, que es la mater maestra de las leyes que hoy está intentando derogar. Sí, vamos a ver si conseguimos hablar con María. Creo que ya Dime, Manolo. No, te decía que no es peor visto, es simplemente el reconocimiento y la falta de confianza hacia la autodeterminación de las claro, personas. Para eso esta mesa redonda de opinión, ¿no? Porque vamos a cambiar esa, vamos a intentar al menos cambiar esa visión de ser lo peor visto a es que no lo conocemos, no sabemos cuál es el mundo que hay ahí. María José, creo que se nos ha vuelto a unir. María José, estás ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas bien, no? Que hemos tenido un problemita. Sí. Bueno, quería... Sí, ¿me escucháis ahora? Sí, perfectamente. Queríamos preguntarte perfecto, también gracias. El trabajo de Crisalis, el ámbito en el que trabaja y a quién ayuda Crisalis, María José. Bueno, pues somos familias de menores trans, entonces pues en ese sentido damos apoyo a familias. Es un voluntariado porque quienes conformamos la junta directiva somos también familias. Y prestamos todo el apoyo a cualquier persona que tenga dudas en este aspecto o que esté pasando por una situación en la que nos sentimos bastante identificadas, porque hemos pasado por esas situaciones. También a menores de esas familias, pues se da todo el apoyo con formaciones, con información, dándoles las herramientas necesarias para prepararles para vivir en una sociedad que actualmente pues no está preparada todavía para esta realidad, para asumirla con la naturalidad que debe asumirla. Entonces, bueno... hacemos una labor bastante amplia, también nos movemos a nivel institucional y bueno. Oye, a mí me gustaría, si os parece, es una pregunta que os voy a lanzar a los tres, porque me gustaría también ver la definición de los tres, ¿no? Pero a veces, no sé, damos por sentado que la gente sabe qué es exactamente la transexualidad, pero vamos a definirla. ¿Qué es la transexualidad? Empezamos por ti, Manolo. Bueno, la transexualidad es simplemente aquella persona en el que su género no coincide con aquel que le hemos asignado al nacer, que la sociedad le ha asignado al nacer. Las personas, según los cuerpos, asignamos un género, concretamente si vemos un pene o una vagina, pues directamente decimos es un niño o una niña, y esto no siempre es así. Bien. María José, definición de transexualidad. María José, estamos teniendo problemas. Si no, la volvemos a ver qué es lo que pasa. Marian, ¿la transexualidad qué es? Sí, yo creo que Manolo lo ha definido perfectamente. Yo solo matizaría en que la transexualidad es también una condición. Vaya. De una manera muy concreta, aunque sea una condición general o generalizable. Pero hay tanta transexualidad como personas. Claro, es que al final, ¿cuál es el estado? ¿Cómo está nuestro país? En lo que y es luego cuestión... sí, me gustaría... Dime. Disculpa, me gustaría apuntar otro matiz que se me va de la cabeza. Sí. Permíteme un momentito porque quería decir una cosa importante, que cuando se habla de transexualidad, del género sentido, del sexo sentido, en mi opinión personal es que es tan biológico como la condición entendida como normal. Es decir, una persona simplemente atestigua, se convierte en testigo de su sentimiento. Es decir, yo soy así. Se da cuenta, le acontece en un momento dado de su vida el darse cuenta de que su, como ha comentado Manolo, su género asignado al nacer no coincide con el que esa persona percibe. Es una cuestión de autopercepción, ni siquiera yo lo llamaría un sentimiento, es un mirar dentro. Y tú ves que lo que te han dicho desde siempre no es así. Y evidentemente no sabes por qué. Marian, yo me hago una pregunta que yo creo que hay poca gente que me la pueda responder. A día de hoy, ¿qué es normal? ¿A qué llamaríamos normal? Bueno, normal tiene una característica simplemente estadística. Es decir, normal es la media de la campana de Gauss de una distribución estadística. A eso llamamos normalidad. Y está bien, no pasa nada, pero lo único que tenemos es que integrar a los extremos. A medida que la campana va teniendo menos gente, simplemente extender la condición de normalidad a todo el ámbito de lo humano. A día de hoy, por supuesto, no colocar estigmas. A día de hoy, en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿cuál es el estado de derechos, de reconocimiento, de conocimiento de la transexualidad en nuestro país? ¿Se me oye? Se te escucha perfectamente, María José. Ahora sí, vale, me alegro. Bueno, perdona, es que antes tenía ganas también de participar en esa pregunta que hacías, porque también hablamos de diversidad en el sentido amplio, de identidades de género, de expresiones de género diversas, de corporalidades diversas. Partiendo de esa diversidad, las posibilidades son infinitas de expresarnos, de nuestra orientación sexual, en fin, cada persona es única, como apuntaba Marian. Y bueno, quería aportar eso. Está bien y que lo aportes. Respecto a la pregunta. Sí, respóndeme tú a la pregunta, María José. ¿Cómo está en nuestra sociedad, cómo está nuestro país en cuestión de aceptación, de derechos, de conocimiento de qué es la transexualidad? Pues afortunadamente se va viendo cada vez más información. Sin embargo, esa información no siempre llega de la forma más correcta. Entonces, todavía hay muchos mitos que desmontar y todavía tenemos que dar labor visibilizadora de la realidad de esta diversidad por delante. Y eso en cuanto a nivel social. Cada vez se trabaja más en los centros educativos y hay mayor implicación. En cuanto a nivel legal, pues estamos en un panorama desigual, porque las comunidades autónomas, algunas de ellas han legislado, 11 concretamente, tienen legislación sobre identidad de género y expresión de género, sin embargo... ¿Se nos vuelve ahí? Hoy está siendo un día un tanto difícil para tanta tecnología, pero bueno, la intentaremos recuperar lo antes posible. Manolo, Marian, lo que sí os digo que si en el momento dado tenéis que intervenir para aportar algo más sobre cualquiera de las preguntas o respuestas de los compañeros, vosotros os oís también y podéis entrar en la conversación. Esperando a que María José volvamos a reconducir aquí a la mesa redonda, sí me gustaría, porque además tenemos 5 minutitos antes de que entren las noticias, nosotros continuamos con esta mesa redonda justo después de las noticias, que son 5 minutitos, pero antes de eso sí me gustaría que me hablarais, os doy un par de minutos a cada uno. ¿Cuál es el camino al que se enfrenta una persona que en un momento dado, más tarde, más temprano, afronte lo que tiene dentro y decida emprender ese camino para convertirse en algo nuevo? ¿Cuál es el camino y, bueno, y a qué se enfrenta realmente una persona, porque no es un camino nada fácil, a qué se enfrenta realmente una persona que bueno, pues quiere ser consciente, estar a gusto consigo mismo, ser lo que se siente. ¿Cuál es el camino? Me da igual, Marian, si quieres empiezas tú, pero ¿cuál es ese camino? Bueno, creo que depende mucho de en el momento en el que afloren esas preguntas que una persona transexual se hace en algún momento de su vida. Mientras antes se las plantee, mejor pronóstico tendrá en que su vida tenga sentido pronto. Y esencial, pues los padres, en el caso de la infancia, unos padres comprensivos, atentos y que permitan que sus hijos e hijas se expresen tal cual deseen y se puedan desarrollar en lo que son. En ese sentido, Crisalis creo que es un antes y un después. Desde el momento en que los padres aceptan esta realidad y se implican, el mundo va a cambiar, tarde o temprano cambia. Hay una dinámica que cambiará y para bien. Y yo creo que cualquier ser humano, hay una tendencia radical hacia el sentido, a darle sentido a su vida. Sí. Y la persona trans, yo creo que su primera pregunta es esa: ¿tiene sentido mi vida tal como estoy ahora? Manolo, minutito y medio que te doy, ¿eh? Vale. Cuéntame. Bueno, yo es que lo he explicado muy bien, Marian. Y hablar en tercera persona, pues es muy difícil, ¿no? O sea, te quiero decir que los propios protagonistas de los que viven la realidad en primera persona, pues son las personas que pueden hablar, ¿no? Pero es cierto que el camino, como bien ha dicho Marian, empieza por crear espacios seguros en la educación desde pequeño y desde pequeña, en un entorno familiar. Es bueno que los padres pregunten, se informen con profesionales, y sobre todo porque todavía hay una tendencia muy peligrosa de mirar por el bien del niño. ¿Y si después se arrepiente? ¿Y si no está seguro? Y eso lo tenemos que ir abandonando y tenemos que ir confiando, porque una persona tiene muy clara su género, como siente. Sí, de pequeño no tenemos orientación sexual, no tenemos deseo ni tenemos gusto por un sexo u otro, pero sí sabemos si somos un niño, si somos una niña, y en definitiva tenemos que confiar en lo que nos dicen nuestros pequeños y nuestras pequeñas, ¿sí? Bien, bueno, no, María José, continúa sin... no sé en qué espacio se ha ido, a otra dimensión, pero la intentaremos recuperar lo que es posible. ¿Se me oye? Estás ahí, vale. María José, sí, María... Vale. Un segundito, María José. ¿En qué momento me quedo? Sí, claro, no te preocupes. Lo que sí os cuento es que nos vamos ya con las noticias. Son 5 minutos, no os vayáis. María, María José y Manolo, 5 minutitos, uh-huh, y volvemos a esta mesa redonda sobre la transexualidad. Enseguida volvemos, no os vayáis. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Pleno del Ayuntamiento de Helves ha aprobado en sesión extraordinaria y por mayoría absoluta los presupuestos generales para el ejercicio 2022. La propuesta ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno, Partido Socialista y Contigo Helves, la abstención de Ciudadanos y la negativa del resto de los grupos presentes en la sesión, que son Partido Popular, Adelante y Vox. Estos presupuestos, que pasarán a aprobarse definitivamente tras el periodo de alegaciones y su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia, ascienden ascienden a casi 8.300.000 euros, siendo definidos por el delegado municipal de Hacienda y Gestión Económica, David Mir, como muy reales, muy sociales y muy progresistas. Se trata de unos presupuestos continuistas en los que la mayoría de las partidas se mantienen con respecto al anterior, bajando en algunos casos debido a la revisión de cuantías de ejercicios anteriores, así como la previsión de cambios en la forma de gestión de algunos servicios públicos con la intención de hacerlos más eficaces. La Delegación de Bienestar Social ha publicado en su portal de transparencia los listados de niños y niñas admitidos en el Aula Municipal de Conciliación para la presente Navidad, pertenecientes al primer plazo de solicitudes que finalizó el pasado 10 de diciembre. Unas solicitudes que han sido valoradas por el equipo técnico de servicios sociales para que cumplieran todos los requisitos exigidos en las bases. De este primer plazo han sido admitidas un total de 19 solicitudes, pero debido a la demanda de más familias interesadas y a que el aula tiene una capacidad de 50 plazas, el ayuntamiento ha decidido abrir un segundo plazo de solicitudes que concluye mañana 17 de diciembre. Se recuerda que las solicitudes, así como la documentación que acredite la situación familiar en cada caso, debe presentarse en el registro electrónico del ayuntamiento. El Club Baloncesto Gelves se encuentra de enhorabuena tras el nombramiento de uno de sus entrenadores para ser seleccionador provincial de Sevilla. En este caso se trata de José María Burgos Mejías, entrenador del equipo junior masculino, quien será el encargado de dirigir la selección sevillana de minibásquet masculina. José María acumula mucha experiencia en estos campeonatos de selecciones y viene siendo un habitual para dirigir a esta categoría en los mismos, donde tratará de conseguir una nueva medalla para la provincia de Sevilla. Los entrenamientos comenzaron el pasado sábado, tanto para la selección masculina como femenina, y contaron con la presencia de 5 jugadores de nuestro club entre ambas categorías. Escuchamos a José María Burgos. Pues en primer lugar agradezco a la federación que un año más haya contado conmigo para afrontar este reto deportivo, y bueno, pues muy orgulloso de estar ahí un año más, y vamos a tratar de traer alguna medalla y bueno, engrandecer un poco también el deporte local, ¿por qué no? El Club Simón Verde Family Sport Center, en colaboración con los ayuntamientos tanto de Gelves como de Mairena del Aljarafe, ha organizado el primer trail solidario Cornisa de Gelves, que se celebrará este sábado 18 de diciembre a partir de las 11 de la mañana, con una distancia de 8 kilómetros más zona de obstáculos, y tendrá un carácter eminentemente lúdico y por tanto no habrá cronometraje ni clasificaciones. Esto es así porque el verdadero objetivo es incentivar la práctica del deporte y la recogida de alimentos para Cáritas. De hecho, las personas interesadas en participar deberán aportar, además del precio de las inscripciones, que es gratis para los socios y 5 euros para los no socios, pues además de esto, 1 kilo de alimentos. La carrera en la modalidad de trail, debido a las características idóneas del terreno para este tipo de pruebas, se celebrará en categoría única, masculino y femenino. La salida y la llegada será en la misma sede del propio club organizador, que está ubicada en la calle Mirador número 22, aquí en Gelves. La organización ha previsto un máximo de inscripciones de 150 personas, cuyo plazo concluye a las 8 de la tarde de hoy, jueves 16 de diciembre, debiendo gestionarlas a través de la app del propio club o en la recepción del mismo. La recogida de dorsales será el mismo día de la prueba en el citado club, antes de las 10:30 de la mañana. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 8 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Bueno, continuamos en esta mesa de opinión hablando sobre la transexualidad en nuestro país y cómo se están haciendo las cosas por parte de las asociaciones para dar más visibilidad a este colectivo que no le ha hecho daño a nadie y que lo único que quiere es sentirse en paz y feliz consigo mismo. Para esta mesa redonda, te recuerdo los nombres de las visitas, las personas que tenemos hoy protagonistas: Manolo Rosado, que es presidente de la Red de Municipios Orgullosos. También está con nosotros María José Márquez, que es presidenta de la Asociación Crisalis de Andalucía. Y también Marían García, secretaria de la Asociación Transdiversidad. María José, estás ahí, ¿no? Me escuchas, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Perfecto. Se nos había quedado en el tintero, bueno, tu respuesta hacia cuál es el camino que tienen que andar las personas que se sienten diferentes a lo que es su cuerpo. Y me gustaría que enfocarnos en ti, que nos contaras cuál es ese camino y qué trabajo hacéis desde Crisalis. Bueno, pues en realidad no es que se sientan diferentes, esa no es realmente la definición. Simplemente no se sienten con la misma identificación sexual de género que le dieron al nacer. Lo que no se sienten es con lo que le asignaron al nacer. Está bien que en esta sociedad está bien que me corrijas, Yo sí. Lo intento hacer de la mejor manera posible, pero si cometo algún error, yo siempre me gusta que se me corrija para seguir aprendiendo. O sea que está bien que me corrijas. Claro, no lo dudo. bueno, pues ese momento, además de la experiencia que tenemos de muchas edades en la asociación, de muchas experiencias, porque la asociación ahora mismo la componen ya 500 familias en Andalucía y unas 2.000 a nivel de toda España, y esa experiencia de dar ese paso, de vivir conforme... Madre mía. Se nos cuesta trabajo esto, con María José se nos corta, no sabemos a qué es debido, si el flujo de internet o cualquier fallo, vamos a ver si la conseguimos. Será internet. Ay, la encontramos. María José, que es que se nos había ido tu, sí, tu labor, ya te hemos recuperado. Vale, pues voy a ir al grano. Todas las personas sabemos cuál es nuestra identidad de género. Sí. Es solamente que en el caso de menores, bueno, pues tienen que manifestarla de alguna manera. Y las familias lo que hacemos es estar con mucha atención y mucha escucha activa a lo que nos dice. Y estar con la predisposición a acompañarles para que vivan conforme a su identidad. He sido más directa por si acaso se cortaba. Está muy bien. Es cierto, sí, que ahora sí es verdad que se ve mucho más menores de edad que quieren empezar el proceso de el cambio de género. Y yo creo que esto también es por el trabajo, por la visibilidad y cuanto antes lo exponen, incluso, más entendidos son en su sociedad, ¿no? Yo recuerdo una chica, era un chico que se sentía chica y todos sus compañeros del colegio, aparte de ser sus amigos, se entendían perfectamente porque desde pequeño, nunca lo escondió, ¿no? Y como que se ha entendido mucho, mucho más. Y luego hay una palabra que yo escuché hace mucho tiempo que he dejado de escuchar, y no sé, esto ya es porque no sé si se sigue utilizando, si a vosotros esa palabra la veis bien o es que la palabra era totalmente absurda, pero era lo de reasignación de sexo. Claro, es que todo... esta definición... Lo que es el... Sí, dime, María José. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, voy a matizar algunas cosas. Por ejemplo, has dicho lo del cambio. En realidad, nadie cambia. Lo que se lleva a cabo es una corrección por parte de la sociedad, que comete un error al asignarle el género. El género. Entonces, realmente es reponer un error. Por eso lo del cambio tampoco es algo que me guste usar mucho. Me lo apunto, y, que ya estoy aprendiendo. Y decías lo de la reasignación. Sí, perdón. No, que digo que todas estas cosas yo me las apunto, que estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Pero lo de la... Ah, muy bien. Lo de la reasignación, entonces. Bueno, lo de la reasignación se utiliza mucho sobre todo al hablar de cirugía genital, por ejemplo. Vale. Que por cierto aprovecho para decir que muchas veces se identifica ser persona trans con esa... Madre mía, cada vez que va a decir algo importante nuestra compañera y amiga María José de Casalis tenemos ese pequeño corte. Bueno, vamos a ver si la conseguimos recuperar. Manolo, en estos momentos está en la Asamblea de Madrid debatiendo... ¿Estás ahí, María José, creo? ¿Estás...? ¿Le escucho la risa? Sí, sí. Pues se ha vuelto a cortar. O sea, que volvemos, hemos tenido el mismo problema. Ay, de madre. Nuevo. Está costando mucho trabajo, pero te digo, vale, que el mensaje se está entendiendo perfectamente. Manolo, decía, vale, que en estos momentos... Y en cuanto... Ah, vale, vale, vas a continuar. Bien, sigue, sigue, María José. No quiero... No, perdón. Quería decir que en cuanto a lo de sentir, más bien la palabra es ser. Ser, bien. Persona es y conoce su identidad y tiene derecho a la autodeterminación de su género. Totalmente de acuerdo. Vale, lo dejo, vale, ahí para que puedan participar. Bueno, decía, las otras personas, decía que en la Asamblea de Madrid se está debatiendo sobre la ley LGTBI en la Comunidad de Madrid. Bueno, me gustaría decir que Carla Cantonelli está ahí a full. Manolo, ¿tienes un poco de información, algo de información sobre lo que está pasando en la Asamblea de Madrid? Sí, yo estuve hablando anoche con Carla precisamente. Estuvimos intercambiando, anoche nos concentramos en distintos puntos del territorio nacional. La manifestación principal tenía en Sol por esta iniciativa de la ultraderecha, que nunca propone nada y siempre en cuestiones LGTBI cada vez que alza la voz es para mentir y para intentar defamar y para arrebatarnos nuestros derechos y en fin. Pero la cuestión es que Carla Antonelli, que fue el alma mater de esta ley en la Comunidad de Madrid como diputada, pues sí, está muy atenta porque nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado hablando de personas LGTBI normales y las que no lo son. O sea, antes de empezar con vosotras, pues ha empezado a hacer la cosa, ¿no? Y esta ley no lo que simplemente tenemos que decir es que esta ley no viene a ampliar derechos, lo que viene es a garantizar lo que tienen que tener las personas por el artículo de la Constitución, el derecho a ser. O sea, es un derecho humano, un derecho, no viene a beneficiar o a dar algún tipo de privilegio a las personas y a las familias trans, todo lo contrario. O sea, es una ley que lo que viene es a garantizarle el derecho a ser que tiene cada ser humano. Y esto lo tenemos que tener muy claro porque muchas veces parece que estamos hablando de unas normas legales que garantizan algún tipo de pensión por enfermedad o algo así. Todo lo contrario, esta ley lo que viene a despatologizar la transexualidad, a reconocer lo que cada persona se identifica, porque es que nos han vendido, Israel, nos han vendido toda la vida hombres y mujeres, sí. Pero ¿qué es ser un hombre y qué es ser una mujer? Como si fuéramos una fórmula química los seres humanos, pues todos somos más o menos un hombre, o todos somos más o menos una mujer, o en definitiva cada uno se siente pues como, y cada uno es lo que es, y esto es así, ¿no? Han sido cosas además que han calado mucho, ¿no? El hecho de los chicos no lloran, las niñas tienen que ir vestidas de rosa, las princesitas y los los superhéroes al final, ¿no? Se ha polarizado tanto, se ha diferenciado tanto en lo que al final es la misma raza que seres humanos, que es que parece como que cualquier cosa que salga de esa polarización es como el bipartidismo, ¿no? Cualquier cosa es como rara, ¿no? Está mal. Y es muy curioso. Mariana, a mí me gustaría preguntarte una cosa, ¿no? Porque, claro, decía Manolo, el tema de la ultraderecha, el tema de esas voces, sí, dispares, que siembran mucho caos y que además también en muchas de sus opiniones o sus formas de afirmaciones mienten, y mienten descaradamente. ¿No es ya suficientemente difícil como para una persona tener que entender que lo que le está pasando, bueno, pues emprende un camino que le va a hacer, al final sufrir una serie de cambios en su propio cuerpo? ¿No es suficientemente difícil ese camino ya para uno solo como para que vengan voces dispares de fuera que no conocen ni saben a criticar y a señalar? Sí, evidentemente, pero hay que hay que entender. No me lo puedo creer. También nos pasa con Marian. Marian. Marian. Mira, me escucho incluso yo de segunda. Manolo, al final nos quedamos solos aquí, ¿eh? Yo os escucho. Ah, tú estás ahí, María José. Bien. Sí, yo os escucho. Pues mira, bien, te traslado la pregunta a ti. Nos está costando hoy, no sé lo que pasa con las tecnologías, nos está costando mucho trabajo esto, pero María José, te traslado la misma pregunta que le hacía María. ¿No es suficientemente ya difícil el camino para uno solo como para que vengan voces de fuera que ni saben, ni conocen, ni les interesa a criticar algo que... Bueno, que no deben de criticar. Exactamente, porque además con esto de las fake news y de las redes sociales y los mensajes, ya de por sí, gente que con voluntad de aprender y de informarse, pues digamos que no maneja bien la terminología o simplemente no se acerca de la forma natural como debería ser a esta diversidad. Y ya de por sí cuesta y encima tener que estar continuamente desmintiendo bulos y desmintiendo falsas ideas. Y como decía antes Manolo, es que realmente las leyes son instrumentos para conseguir la igualdad real, porque no se trata de conseguir privilegios como van difundiendo, ni nada de eso. Se trata precisamente de derechos humanos y de que todas las personas podamos vivir en la misma condición. Es curioso lo de los privilegios o lo de personas homosexuales normales, o ya incluso hasta dentro de la homosexualidad hay normalidad y lo que no es normalidad. Son términos muy, muy raros. ¿Se me escucha por ahí? Sí, por fin, María. Ahora sí. Ahora sí, ahora vale. Sí. Continúa con tu respuesta, sí. Sí, retomo el hilo a cuenta de la extrema derecha y de la derecha extrema, uh-huh, que vienen a ser lo mismo. Yo creo que la persona transexual cuestiona una condición elemental en que entienden las personas con un fuerte componente religioso. Es decir, el sexo es algo que para estas personas viene dado desde una instancia superior al ser humano, llámese Dios, la naturaleza o incluso la sociedad. Y por eso les cuesta tanto hacerse a la idea de que la condición de género la establece la propia persona en función de, como bien dijo María José, lo que es el ser, el sentirse. De sentirse, lo importante no es el sentir, sino el ser, la partícula esa reflexiva que alude al ser de cada persona. Entonces cuesta mucho trabajo, según y cómo, asumir que esta condición de género no es algo dado en ningún sitio, sino que es la propia persona la que lo manifiesta. Claro. Y entonces yo creo que en el futuro, simplemente antes de registrar a un bebé como de un sexo o de otro, habría que hacerlo entre paréntesis y esperar a que manifieste cuando tenga acceso al lenguaje, o simplemente pues, lo irá haciendo a través de los juegos o de la interacción diaria con sus padres y con su entorno. Acabas de generar una solución muy simple, muy fácil, a lo que después es un gran problema. O sea que me ha encantado. El único problema con lo transexual es una apertura de mente, es decir, permitir que la gente sea lo que quiera ser. Y los estereotipos de género, pues muy bien, están ahí, los asumimos o no, pero simplemente que cada cual elija el que más le interese o que lo cambie un día. No hay ningún problema con eso, o con los roles de género, están ahí, bien, vale, pero deben ser flexibles. Nos quedan pocos minutos, pero y porque claro, muchas veces hablamos de la transexualidad o cómo la sociedad ve a la transexualidad, pero recordemos que hay dos Españas que están muy diferenciadas, que son las ciudades, algo más cosmopolita, con mucha más gente, quizás es un ambiente mucho más idóneo, y luego el mundo rural alejado de las grandes capitales, pueblos pequeños donde si una persona se siente transexual va a estar muy tachada, muy estigmatizada por el resto de los vecinos, ¿no? Entonces, para esto, Manolo, que es el presidente de la Red de Municipios Orgullosos, seguro que nos puede decir un poco si cómo trabajar con estas personas, cómo ayudar a estas personas que en un momento dado se encuentran en el pueblo señaladas por todos. Manolo. Bueno, yo tengo que decirte, Isra, que en esa afirmación no estoy al 100% de acuerdo contigo por una cuestión temporal. Es decir, hace unos años, sí es como tú decías, porque la visibilidad era algo más complicado, pero tenemos que decir que actualmente con las leyes, precisamente estas leyes que quieren quitar, gracias a eso, pues no somos seres individuales, somos familias trans, hay más herramientas y esto significa tanto en las ciudades como en los pequeños pueblos, pues tenemos la diversidad no distingue entre códigos postales, ¿no? Entonces, pues estamos en todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Que, digamos, podemos decir que es verdad que el nivel de comprensión o de incomprensión de una persona LGTBI, y en este caso de un menor o de una mujer o un hombre trans, es cierto que a lo mejor puede sentir el aislamiento social, las miradas y demás, pero no se nos olvide que todos los días las grandes ciudades, todos los días en las grandes ciudades, están habiendo asesinatos, muerte, agresiones a mujeres y a hombres trans. Hace una semana nos encontrábamos con la noticia de una chica, una activista trans, asesinada en Colombia. O sea, quiero decir, tenemos que seguir trabajando en todos los ámbitos, pero tanto en los pueblos, pero en las ciudades también debemos seguir trabajando y creando espacios seguros para las personas trans. Si os parece, os voy a dejar a los tres un minutito para un alegato final, donde, bueno, podéis mandar un mensaje, podéis a la gente, a la sociedad, para que antes de criticar se conozca un poco más, ¿no? Eso que tanto me gusta, ¿no? Para hablar de mí, mejor ponte mis zapatos y anda el camino que yo he andado y luego si quieres hablas de mí. Entonces, me gustaría que utilizarais ese minuto como vosotros quisierais, para mandar un mensaje, para reivindicar algo, para seguir en la lucha. Ese minuto es vuestro. Y si quieres, empezamos por Marian, de Transdiversidad. Marian, te dejo ese minutito para ti. Vale, muy bien, pues un minuto. Atendiendo al nombre de mi asociación, yo insistiría en el tema de la diversidad, en la aceptación de la diversidad, que la diversidad sea entendida de una vez por todas como una riqueza y no como un atentado contra las propias ideas. Es decir, la sociedad, si es que existe algo como llamado así, debe caminar hacia la aceptación de todas las opiniones, todas las tendencias, todas las expresiones de género en este caso, todas las posibilidades de desarrollo humano e integrarlas en una condición de igualdad, simplemente igualdad. La persona transexual es exactamente igual que la persona cis. Totalmente, es lo mismo, un ser humano. Marian García, secretaria de la Asociación Transdiversidad, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. María José Márquez, de Crisalis, esperemos que no se corte en este minutito que te doy para el alegato final. No, no tenemos a María José. Bueno, esto hoy es el pan nuestro de cada día. Manolo Rosado, presidente de la Red de Municipios Orgullosos, sí te doy tu minuto. Bueno, pues nada, yo decir que, bueno, sí me gustaría utilizar este tiempo para decir que las personas trans deben de tener y que hecho tienen y estamos el resto del colectivo LGTBI, porque han sido las más vulnerables, siguen siendo las más vulnerables y debemos de seguir trabajando, reclamando la ley LGTBI transestatal, que parece ser que el gobierno se ha puesto de acuerdo y está trabajando de manera firme. Y nada más, animar a seguir animando a los medios de comunicación, a los ayuntamientos, en este caso a Gelbes y ahora Radio Gelbes, gracias y a seguir hablando de estas cosas, de estos temas, porque son muy importantes. Lo seguiremos haciendo. Gracias a ti, Manolo. María José, estás ahí, ¿no? Estoy aquí, sí. Bien. Bueno, pues... Tu minutito de alegato final. Gracias. Dime. Mi mensaje iba en el mismo sentido que el de Marián. Abrir los ojos, abrir los cinco sentidos a todas las realidades y dejarnos de tantos estereotipos, tanta normatividad. Y entonces nos enriqueceremos porque veremos que todos esos estereotipos lo que hacen es coartar nuestra libertad. Totalmente de acuerdo. Lo dejo ahí. Muchas gracias a los tres. Y ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Hemos tenido de todo. Y decía Manolo Rosado de hacerlo más veces. Vamos a hacerlo muchas más veces. Así que no preocuparos. A todos, felices fiestas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Un saludo. Igualmente. Felices fiestas. Adiós. Llegamos a las 12 del mediodía, ahora lo que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Tú quedas aquí en Ahora Radio.